Hola, bienvenidas al desinformativo mensual de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com. Y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal. Y aunque no haya que comer, lo mismo hay que trabajar. ¡Pobre compadre Miguel! ¡La vida que le ha tocado! La música interbloques de este desinformativo número 258 es de Micaela Vita. Podéis saber más sobre esta activista y cantora argentina y escuchar su música en la Alegre Corchea Libertaria. La encontraréis en alegrialibertaria.org. Lo ajeno, aunque no haya que comer. ¡Pobre compadre Miguel! ¡La vida! ¡Que le ha tocado! Sin puntero ni peón, tumbando la pared, caminadito suena. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya. ¿Desde qué huelga radio? Desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañal, Valencia. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Paralelo desde Oporto, Portugal. Radio Topo desde Zaragoza. Radio Espiritrompa desde las montañas de Huesca. Radio Gallinera desde la Val de Gallinera, Alicante. Radio Diversidad de Biescolar, Formosa, Argentina. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Alemania. Reivindicación de atentado incendiario a 36 furgonetas de las empresas colaboradoras de la guerra Telecom y Amazon. En la noche del lunes al martes del 17 de junio, en Berlín, 36 furgonetas de las empresas colaboradoras de la guerra Telecom y Amazon ardieron en llamas. 17 vehículos de la primera empresa en el barrio de Lichtenberg y 19 vehículos de la segunda en el barrio de Bridge, con algunos minutos de diferencia hacia las 3 de la madrugada. A continuación reproducimos el comunicado de este atentado antimilitarista publicado en D.Indimedia en ese mismo día. Ataque antimilitarista contra empleados del ejército, Amazon y Telecom. Anoche, varias furgonetas de Amazon y Telecom fueron incendiadas en el sur distrito de Bridge y en el este distrito de Lichtenberg de Berlín. Ni las vallas ni las cámaras lograron impedir que las antimilitaristas atacaran estos dos colaboradores del ejército. Ambas empresas se benefician enormemente de la militarización generalizada y de las guerras. Por eso es justo sabotearlas. En lugar de una recepción con champán, optamos por celebrar la inauguración de Amazon Tower con carcasas carbonizadas. Pero este espantoso edificio no solo nos parece repulsivo por su impacto en el barrio, sino también por todos los demás trucos sucios de este gigante tecnológico y en particular por su participación activa en la guerra y el genocidio. Los servidores y servicios en nube de Amazon son utilizados por las fuerzas de defensa israelíes para almacenar las enormes cantidades de datos resultantes de la vigilancia masiva de la población palestina. A través de su filial Amazon Web Systems, Amazon es uno de los socios de las fuerzas de defensa israelíes. En 2021, Amazon Web Systems, Google y Microsoft firmaron contratos con las fuerzas de defensa israelíes para utilizar sus servidores, el proyecto Nimbus. Desde la invasión israelí y la completa destrucción de la franja de Gaza que provocó, las fuerzas de defensa israelíes necesitan una capacidad informática mucho mayor para poder utilizar sus programas militares de inteligencia artificial. Las fuerzas de defensa israelíes y Amazon Web Systems colaboran muy estrechamente y se consultan sobre determinados ataques aéreos. Esto significa que la aniquilación y hambruna de Gaza que está teniendo lugar ante nuestros propios ojos, el desplazamiento forzoso planificado de toda la población y la masacre y mutilación basadas en la inteligencia artificial de cientos de miles de personas, muchas de ellas niños, se calculan y guardan en servidores de Amazon Web Systems. Pero Amazon también es militarmente activa en otros ámbitos, como importante socio comercial del ejército estadounidense, por ejemplo, y como generoso patrocinador del desfile militar del rey Trump en Washington el pasado sábado. El Estado y el capital avanzando en la misma dirección hacia el fascismo. La guerra, la militarización, el genocidio y la política de genocidio e imperialismo se basan ahora en la alta tecnología. Para funcionar, el Estado y el sistema militar mundial necesitan una infraestructura tecnológica muy compleja. En Alemania, esta es gestionada y desarrollada por la empresa estatal Telecom. Ninguna guerra funciona sin tecnología y las Fuerzas Armadas Federales Alemanas se benefician enormemente de la militarización que tiene lugar en todo el mundo. Telecom apoya al Ejército Federal en el campo de la ciberdefensa y forma a los soldados en tecnologías de la información. Empresas como Telecom se benefician del rearme del presupuesto gubernamental de 400.000 millones para hacer a la gente apta para la guerra y de la reintroducción del servicio militar. Del mismo modo, Telecom está ganando dinero como proveedor informático de las autoridades fronterizas, la policía y los servicios de inteligencia en la guerra contra los refugiados en las fronteras exteriores de Europa y en la creciente militarización en casa. Tampoco hemos olvidado que, como uno de los mayores proveedores de telecomunicaciones del mundo, gracias a su adquisición del operador telefónico griego OTE como parte de las medidas de la Troika, Telecom se ha hecho un nombre como uno de los principales proveedores de telecomunicaciones del mundo. Telecom fue uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones masivas durante la crisis griega. Por esta razón, la empresa ya ha atraído las críticas, tanto aquí como en otros lugares, convirtiéndose en blanco de numerosos ataques. Además, a través de T-System, Telecom está haciendo negocios con la empresa Starlink del tecnofascista Elon Musk. T-System ofrece a Estados Unidos y otros países un servicio que utiliza miles de satélites Starlink para enviar mensajes de texto al espacio a pesar de las zonas blancas. Elon Musk no es solo un fascista reluciente, es el hombre más rico del mundo y con sus proyectos megalómanos quiere colonizar no solo la Tierra, sino también el espacio y el planeta Marte. En la carrera por ver qué machote tiene más satélites y más poder, le sigue de cerca el jefe de Amazon, Jeff Bezos, con su proyecto de satélite Project Kuiper, que pronto incluirá 3.200 satélites. Estas dos empresas ahora se asemejan a imperios no estatales que también son cada vez más importantes en términos militares. Starlink no solo apoya a Ucrania e Israel en sus ataques militares con datos. Mux también tiene el poder de prevenir estos mismos ataques haciendo que los datos de Starlink estén disponibles. Así que Max y Bezos, con su red de empresas tecnócratas, no solo se benefician de la guerra, sino que ahora también pueden determinar su curso. Creemos que hoy, como ayer, es justo atacar a los colaboradores del ejército. Lo sorprendente no es que los antimilitaristas ataquen a las empresas militares, sino que no todos los que aborrecen las guerras y las masacres ataquen a las empresas militares. Lo sorprendente no es que los antimilitaristas quieran sabotear la guerra, sino que todos los que están en contra de la militarización y el rearme no pongan su granito de arena para contribuir al desarme. Lo sorprendente no es que la gente esté profundamente afectada por el genocidio y la guerra de exterminio en Gaza y el desplazamiento forzoso de palestinos de Cisjordania, sino que medio mundo se haya acostumbrado aparentemente a ver cómo un gobierno de extrema derecha comete un genocidio. Lo sorprendente no es que tanta gente intente detener este genocidio, sino que tan pocos intenten reducir a cenizas las viviendas, empresas, almacenes e infraestructuras que se benefician de este despiadado baño de sangre y lo hacen posible. Ya sea en Palestina, el Congo, Sudán, Ucrania o Myanmar, son las clases dominantes las que se benefician de la guerra. El sabotaje y la revuelta son legítimas. Es legítimo reivindicar la vida contra el militarismo y las tecnologías de la muerte, al igual que es legítimo reivindicar y defender el antimilitarismo contra el nacionalismo. Es justo liberar la vida de todo militarismo y guerra, del Estado y del patriarcado. Contra todas las guerras y ejércitos. Amor y fuerza para Maya en huelga de hambre y para todos los demás encarcelados en el caso de Budapest, para Nanú, Daniela y los anarquistas NIM. Un abrazo y saludos ardientes hacia Atenas, donde Mariana, Dimitra, Dimitris, Nikos y Aka están presos en la cárcel de Korydallos. En memoria de la lucha de Kyriakos Chimitri. Desinforma Sans Nom, traducido y difundido por Informativo Anarquista. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Andalucía. Ecologistas en Acción exige el cierre de las bases estadounidenses de Rota y Morón y el fin del uso bélico del puerto de Málaga. Ecologistas en Acción ha denunciado la creciente implicación del Estado español, con especial protagonismo de Andalucía, en lo que califica como una nueva escalada militar global impulsada por los Estados Unidos, Israel y la OTAN. La organización ecologista ha reclamado el fin del uso de las bases militares de Rota, en Cádiz, y Morón de la Frontera, en Sevilla, así como del refuerzo de 5 buques de guerra en el puerto de Málaga, y ha rechazado la participación de la industria andaluza en la fabricación de armamento. Según la organización, estos elementos forman parte de una estrategia belicista que tiene consecuencias devastadoras para los pueblos y el medio ambiente. A su juicio, los actuales frentes bélicos en Irán, Gaza y Ucrania no son conflictos aislados, sino manifestaciones interrelacionadas de una misma lógica de dominación armada, en la que el Estado español participa con complicidad activa. Ecologistas en Acción ha advertido que Andalucía está directamente implicada en el ciclo de la guerra mediante la producción y exportación de armamento. En este sentido, ha señalado a la empresa General Dynamics, antigua Santa Bárbara Sistemas, con sede en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, como fabricante de vehículos blindados y componentes militares destinados a zonas en conflicto o a gobiernos responsables de violaciones de derechos humanos. La organización critica que estas actividades estén en muchos casos subvencionadas con fondos públicos y sostiene que, lejos de generar empleo digno, consolidan un modelo económico basado en la destrucción, la dependencia del complejo militar-industrial y el saqueo de recursos. En su comunicado, Ecologistas en Acción denuncia que el Pentágono ya tenía planificado un ataque contra Irán y que el nuevo despliegue militar internacional se produce cuando Israel se ve acorralado por el descrédito de la comunidad internacional, las investigaciones de la Corte Penal Internacional y su incapacidad para lograr sus objetivos bélicos en Gaza. Para la organización, la situación recuerda a la invasión de Irak en 2003, cuando se utilizaron mentiras sobre armas de destrucción masiva como pretexto para una guerra ilegal cuyas consecuencias aún perduran. Además del sufrimiento humano, el comunicado llama la atención sobre los defectos ecológicos de la guerra: destrucción de hábitats, contaminación del suelo, el aire y el agua, utilización de materiales tóxicos y radiactivos y una huella de carbono desproporcionada atribuida al aparato militar. Ecologistas en Acción concluye que no hay futuro en un modelo que pone el negocio de la guerra por encima de la vida, y llama a rechazar la propaganda militarista y la lógica del miedo para apostar por la paz, la justicia y la protección de todas las formas de vida. Desinforma la mar de Onua. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Triste. Tempranito, ya casi de madrugada, sorprendióme una sombra que junto a mí se elevaba. Era negra y alargada, y sus manos todos huesos sostenían la guadaña. ¡Uy, qué afilada estaba! Sostenían la guadaña. ¡Uy, qué afilada estaba! No supo decir su nombre, hueso seco yo escuchaba. En la parca yo pensaba, mientras me desperezaba. Ay, no les puedo explicar el julepe que me dio. A un mocito tan discreto le vais a dar la extrema unción. A un mocito tan discreto le vais a dar la extrema unción. Que me deje un rato más, que acá se está calentito. Que no me lleve con Dios, que voy a estar muy solito. De repente me miró con ojos de calavera. Su tristeza admitió de tan innoble tarea. Su tristeza admitió de tan innoble tarea. Panamá. Más de un mes de huelgas y protestas generalizadas. Estás escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Vamos a ir ahora a territorio cuna, a Panamá, un lugar que, como venimos compartiendo en este programa, viene muy movilizado, tiene varias cosas estructurales de la economía del país que vienen cuestionando, los movimientos populares, los educadores, los gremios en general. Ahora puntualmente está atravesando un estado de excepción para la provincia de Bocas del Toro. Ahí casi no hay información oficial al respecto, pero obviamente desde los medios comunitarios alternativos están denunciando el ataque y la represión a defensores territoriales y ambientales. Seguimos muy de cerca este tema. Enviamos, por supuesto, toda nuestra solidaridad y apañe a los compañeros de Radio Temblor Internacional, que hacen parte también de Latinoamérica Rompe el Cerco. El rol de los medios en estos momentos de represión de los estados, de opresión sobre los pueblos, es muy importante, así que siempre del lado de los medios libres y autogestivos. En las protestas que se vienen llevando adelante hay un común denominador, tiene que ver con la privatización de los servicios públicos, pero a esto se suma también una ley de la Caja del Seguro Social que debilita el sistema de pensiones, que va en contra del pueblo trabajador. También están exigiendo que se elimine un memorándum que se firmó entre Panamá y Estados Unidos. También se está luchando en contra de la minería. Como siempre, Panamá es un pueblo que resiste mucho al modelo minero, al extractivismo. No quieren la reapertura de la mina de cobre de Panamá. Así que este es el contexto en Panamá. Hay ya información de personas fallecidas, aunque el Estado no lo quiera reconocer. Que haya declarado el estado de excepción en la provincia de Bocas de Toro es un indicador de que las cosas están peligrosas ahí, así que les invitamos a seguir las redes sociales de Radio Temblor Internacional para tener información, por lo menos alternativa, y de la boca de las comunidades, que siempre tienen una verdad para contar. Vamos a escuchar a nuestro compañero Olmedo Carrasquilla Águila, que nos trae un reporte en tiempo real sobre lo que está sucediendo en Panamá. Escuchamos. Un gran saludo a América Latina y el Caribe. Se cumplen más de 60 días en que organizaciones populares y ciudadanos han decretado una huelga ante las demandas como son la derogación de la Ley 462 sobre la Caja del Seguro Social, que reforma la Ley Orgánica, el rechazo a la presencia militar estadounidense y defensa de la soberanía, también la oposición a la reapertura de la mina cobre en Donoso, provincia de Colón. Además, el rechazo a la construcción de los embalses en Río Indio para abastecer el esclusaje del canal interoceánico. Y también, en el marco de esta huelga indefinida, la criminalización de la protesta social y censura periodística. Es importante destacar que el presidente Raúl Mulino ha conllevado una gobernabilidad rampante, arbitraria y prepotente ante los temas nacionales que incumben a los ciudadanos en materia de corrupción, en materia de justicia social, en materia de calidad de la vida. Y a pesar que no ha cumplido un año de gobierno, ya se ven las distintas acciones que inciden negativamente sobre la vida panameña. Es por eso que el movimiento popular organizado en Panamá, dirigido por educadores, trabajadores, sectores de las mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes, estudiantes, han salido a las calles a protestar, ya que tienen un mal recuerdo cuando el expresidente Ricardo Martinelli tenía como ministro de Seguridad al actual presidente José Raúl Mulino, quien dio órdenes para reprimir, para ejecutar acciones en contra del pueblo hace más de un lustro. Y ante estas protestas, sectores empresariales junto al gobierno han salido a contrarrestar a los manifestantes con la criminalización de la protesta social y la censura periodística, cual vemos esto en distintos rincones digitales, en donde es la forma como los ciudadanos expresan su rechazo, ya que los medios masivos como son las TV y la radio no emiten nada de lo que está dándose en las calles, como las protestas, acciones en distintos puntos del país. Razones por estas, los ciudadanos se han organizado para hacer sus propios medios, generar su propio contenido e información, ya que una de las tonalidades ejecutada por este gobierno y el sector élite financiero es que quienes están protestando son aquellos comunistas de izquierda que quieren radicalizar el país. Desinforma Latinoamérica Rompe el Cerco, de Radio Curruf. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen llueve. Thank you. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo. Yo vengo del tiempo en Ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte. Lejos retumba un legüero en una nota dolida que quiebra tanto silencio. Ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra. El ritmo es el dueño del corazón y sus penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Oriente Próximo y Oriente Medio. Declaración del Frente Anarquista de Irán y Afganistán condenando la belicosidad de Estados Unidos. Nosotras, el Frente Anarquista de Irán y Afganistán, reafirmamos una vez más nuestra postura inquebrantable y de principios. Toda guerra, cualquiera que sea su escala y bajo cualquier pretexto, iniciada o prolongada por los Estados, debe ser condenada inequívocamente. Los estados, independientemente de su forma o apariencia, utilizan la guerra como instrumento de supervivencia y control, y en el proceso son las vidas, la dignidad y el futuro de la gente común los que se ven pisoteados. En un momento en que el mundo se encuentra nuevamente sumido en la violencia, los bombardeos, las muertes, los desplazamientos y la inseguridad, insistimos en esta verdad perdurable. Las verdaderas víctimas de la guerra son siempre las personas, no los estados ni las ideologías. No las fronteras. Nuestra lucha, como siempre, no es por la redistribución del poder entre las élites, sino contra la institución misma del Estado y toda forma de dominación organizada. Nos solidarizamos con cuidado y determinación con el pueblo de Irán, Afganistán y la región en general. Lo que presenciamos hoy son, por un lado, los crímenes flagrantes del régimen israelí que ataca a la población civil en Gaza y otros lugares con una brutalidad implacable. Por otro lado, vemos a la República Islámica de Irán manipulando el miedo de la población, jugando juegos geopolíticos a costa de las vidas iraníes e imponiendo el peso de la guerra a la sociedad. Vemos a la República Islámica no solo como un belicista regional, sino como parte de una cadena global de dominación y represión. Un régimen que durante décadas ha atacado al pueblo iraní con censura, pobreza, encarcelamiento, tortura y ejecuciones, y que pone en peligro, imprudentemente, a millones de personas a través de sus provocaciones militares. Si bien condenamos las atrocidades del régimen sionista en los términos más enérgicos, también declaramos que la lucha contra la República Islámica es parte de nuestra lucha más amplia contra todos los estados y estructuras de dominación, una lucha que continuará. Luchamos por un mundo sin fronteras, sin estado, sin ejército ni autoritarismo. Un mundo donde la humanidad, la vida y la libertad sea el centro. Nuestra principal lucha siempre ha sido contra el autoritarismo político, el totalitarismo y el propio Estado. Frente Anarquista de Irán y Afganistán, 13 de junio de 1404, según el calendario persa. Desinforma cntit.info, traducido y difundido por Noticias Anarquistas. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales, que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones, que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Cuando empieza la vereda, ya no así canciones nuevas. Sarva. Thank you. Estado español. Anatomía del racismo en el mercado laboral español. Conmigo parece que la exigencia es siempre mayor. No importa cuánto me esfuerce, nunca es suficiente. Siempre tengo que hacer más. Esta frase, o una práctica muy parecida, ha resonado en la cabeza de incontables mujeres negras y racializadas en sus puestos de trabajo. No es una paranoia, no es el síndrome de la impostora, es el primer aviso, esa alarma interna que te dice que algo sencillamente no va bien. Este sentimiento, que no es una simple percepción o una inseguridad personal, es el síntoma de una violencia estructural que hemos normalizado hasta la médula. Es la prueba de que existe un sistema que, además de excluirte, te manipula para que dudes de tu propia realidad, de tu valía y hasta de tu salud mental. Como lo describe la activista Viviana Santiago, las mujeres racializadas inician un proceso de cuestionamiento de sus habilidades, derechos, percepciones, culminando con el cuestionamiento de su propia salud mental. Convertir la respuesta a la opresión en una patología es una de las armas más retorcidas del racismo en el trabajo. La historia de aquella mujer gitana contratada como limpiadora en un hotel lo clava. Fue sometida a una vigilancia asfixiante y a exigencias muy superiores a las de sus compañeras por una jefa que ya había dicho que no quería gitanas en su equipo. La presión fue tal que tuvo que dejar el trabajo. El sistema lo lee como un fracaso personal, no como el resultado de un acoso racista con todas sus letras. Por eso, nombrar las cosas por su nombre es un acto de pura resistencia. Decir en voz alta "es racismo" es una declaración política que corta de raíz el ciclo de la duda y el autosabotaje. Decía Audre Lorde que transformar el silencio en lenguaje y acción es una forma de sobrevivir y de recuperar el poder. Cuando reconocemos nuestras historias en las de otras, construimos una conciencia colectiva que valida lo que sentimos y que planta cara a esa narrativa oficial que intenta borrarlo o quitarle importancia. El racismo en el trabajo en España no es una sensación, es un hecho que se puede medir en números, con un coste económico y social que debería escandalizarnos. Los datos oficiales, aunque muchas veces se queden cortos, dibujan un mapa clarísimo de un sistema segregado que castiga a las personas por su origen racial o étnico. El estudio Percepción de la Discriminación del Ministerio de Igualdad nos muestra una jerarquía racial sin tapujos. ¿Quiénes sufren más discriminación en el trabajo? Las personas de África no mediterránea, con un alarmante 41,7%. Les siguen las personas afrocaribeñas y afrolatinas, afrodescendientes, con un 33,8% y la población magrebí con un 33,6%. Estos números confirman que el problema está fundamentado en una afrofobia evidente. Como señala el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el 61% de la discriminación que se siente se debe al color de la piel o a los rasgos físicos. Tu cara y tu piel son tu condena. Además, un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia dice bien claro que la discriminación que sufren las mujeres migrantes es significativamente mayor que la masculina. Las mujeres negras no solo tienen problemas para ascender en sus trabajos o desempeño profesional, sino que a menudo se quedan en los escalones más bajos de la precariedad. Están sobrerepresentadas en trabajos de baja cualificación, un 24%, y de cualificación media, un 44%. Aunque muchas veces tengan más estudios que sus compañeros. Una de las formas más sangrantes de esta violencia es el borrado estadístico. En España tenemos 1000 informes y leyes para medir la brecha salarial de género. Pero la brecha salarial racial es un fantasma, no se mide, no se estudia y, por lo tanto, para el Estado simplemente no existe. No incluir la variable racial en los análisis de sueldos es una decisión política que niega el problema, impide cualquier solución y mantiene la desigualdad. Es una forma de violencia que nos condena a la invisibilidad económica. La investigadora Fátima Essamouri cuenta cómo esta discriminación se vive en el día a día, hablando de una cierta violencia hacia las mujeres musulmanes en el trabajo, basada en una imagen preconcebida llena de prejuicios. Es una misoginia racializada que nos ataca justo de donde se cruzan nuestras identidades. Para sobrevivir, muchas nos vemos obligadas a practicar lo que en afroféminas llamamos la política de respetabilidad, estrategias para parecer menos amenazantes o más profesionales a los ojos de la blanquitud, como cambiar nuestro pelo o nuestra ropa. Esto es un coste emocional y psicológico que ni nuestros compañeros blancos, ni siquiera los hombres racializados, tienen que pagar. Es una carga invisible que define el doble castigo de ser mujer y negra en la oficina española. La fase de contratación es el primer filtro y el más salvaje. La discriminación aquí suele ser a la cara. Testimonios recogidos por organizaciones como la Fundación Secretariado Gitano documentan casos donde a una candidata gitana le sueltan que su físico no encaja o que el jefe no quería gitanas en su negocio. Si logras pasar esa primera barrera, el racismo se transforma en acoso laboral, una estrategia de limpieza para mantener el espacio de trabajo racialmente homogéneo. Los datos nos dicen que un 4% de las personas racializadas han sufrido acoso en el trabajo y un 2% le han obligado a quitarse los símbolos religiosos o culturales. Los casos que documenta la Fundación Secretariado Gitano muestran un patrón que se repite. Un trabajador gitano es contratado y desde ese momento sufre un trato humillante. Le llaman gitano en vez de por su nombre, le vigilan como si fuera un ladrón o le acusan de cosas que no ha hecho. Este ambiente hostil, creado para hacerle la vida imposible, suele terminar con la víctima abandonando el trabajo. Las cifras no mienten. El contrato silencioso que manda en el mercado laboral español está escrito con una tinta imborrable del racismo. Es una estructura. Desinforma Afroféminas, difundido por rebelión.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Países Bajos, Reunión Internacional de Liberación Animal en Appelscha, 7 a 10 de agosto. Biteback NL está organizando un encuentro de liberación animal en el camping anarquista de Appelscha. Ahora, en su segunda edición, el evento internacional contará con talleres, charlas, comida vegana, comunidad, relajación, películas, bandas y tiendas de campaña. Todo el evento se llevará a cabo en inglés. Curiosamente, el lugar es de gran importancia histórica para el anarquismo. El camping Todd Bridges Besinning fue originalmente un campo de papas, comprado por anarquistas en 1933 y transformado en un espacio de reunión y acampada, donde se han celebrado varios eventos activistas desde entonces. El sitio tiene varios espacios, así como algunos baños y duchas, aunque tendrás que traer tu propia tienda de campaña para dormir. La comida será proporcionada por Les Abots, una cocina política activista dirigida por anarquistas. Toda la comida es vegana y orgánica y se propone un donativo de 8,50 euros para la comida que incluye desayuno, almuerzo y cena. Sin embargo, si no te alcanza esta cantidad, dona menos. Si puedes donar más, esto ayudará a cubrir los gastos de quienes no pueden contribuir. El evento pide a los asistentes que se inscriban con antelación para calcular el número de participantes y solicita una contribución de 30 euros para los 3 días. Igualmente, si no te alcanza, ponte en contacto con la organización porque nadie se verá impedido de asistir por falta de dinero. También buscan colaboradores. ¿Tienes algo que compartir? ¿Un taller, una película o un puesto que montar? Escríbeles por correo electrónico. Aún hay plazas. Más información sobre el evento en animalliberationgathering.org. Desinforma Noticias Anarquistas. Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos. Defender la alegría como una trinchera. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Caracol de Morelia, México. Convocatoria al encuentro de resistencias y rebeldía. Algunas partes del todo, del 2 al 17 de agosto. A las personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos firmantes de la Declaración por la Vida, las comunidades zapatistas de raíz maya, a través de sus gobiernos autónomo local, colectivo de gobiernos autónomos, asambleas de colectivos de gobierno autónomo, Interzona y del EZLN, se dirigen a ustedes para convocar a las personas, grupos, colectivos, movimientos, organizaciones que, en los distintos rincones del mundo, resisten y se rebelan contra alguna o todas las cabezas de la hidra capitalista y que tengan una práctica que compartir para que cuenten su historia en un encuentro con las comunidades zapatistas. La invitación es a que, según sus tiempos, geografías y modo, compartan su experiencia y propuestas en la lucha antisistema. Varios centenares de zapatistas, hombres, mujeres, otroas, niños y ancianos, de los distintos trabajos, comisiones y responsabilidades en la autonomía y el común zapatistas, asistirán presencialmente para escucharles y aprender de ustedes. Por eso se les pide que busquen la palabra que se entienda, porque si vienen hasta acá pero solo usan palabras duras, pues de balde, porque no les vamos a entender. Estamos seguros que seremos una escucha colectiva atenta y respetuosa. Por eso mismo esperamos que su palabra sea colectiva, clara y comprensiva para quienes les invitamos. Asimismo, los pueblos zapatistas les explicarán a ustedes, con los medios que las comunidades decidan, la etapa en la que estamos, los problemas que enfrentamos, los avances o retrocesos que vemos. Pueden asistir quienes quieran y puedan de una organización, grupo, colectivo o movimiento, aunque solo una persona o varias sean las que platiquen su experiencia en su turno. No se permitirá la presencia de medios a menos que lo autoricen quienes presentan su práctica. Algunos temas son: como mujeres que somos, destrucción de la naturaleza, ataques a la diferencia en todas sus variantes, destrucción de identidades, pueblos y comunidades, resistencia y rebeldía en el arte y la cultura, migración, racismo, segregación, las guerras y la destrucción de la vida. El tema que cada quien decida. El todo o las partes de estos temas. No un encuentro de análisis o planteamientos teóricos, sino un encuentro de experiencias prácticas o de resistencia. Quienes estaremos ya sabemos lo que es y lo que hace el maldito sistema en contra de todos, todas, todoas, así como contra la naturaleza, el conocimiento, las artes, la información, la dignidad humana, el planeta entero. No se trata de exponer teóricamente las maldades que hace el sistema capitalista, sino de lo que se está haciendo para resistir y rebelarse, o sea, luchar contra eso. El encuentro será en el semillero Comandante Ramona del Caracol de Morelia, donde fueron los encuentros de mujeres que luchan. Las fechas son del 2 al 17 de agosto de 2025. Les recordamos que no se permite la producción, comercio y consumo de alcohol y droga, así como tampoco la violencia verbal o física en razón de género, raza, tamaño, color, religión, nacionalidad, posición social, terreno de resistencia o las que se le ocurra. Habrá un techo donde guarecerse de la lluvia o el sol según el caso o cosa. Les esperamos desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Moisés. Desinforma la Qué Huelga Radio. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Aún sabía.